Aquí tenéis el resumen rápido sobre la histórica estación de ferrocarril de Almeda en Cornellá. Porque, a ver, este lugar es mucho más que una simple parada de tren. Es el epicentro de un brutal boom industrial, un antiguo punto de peligro mortal y el símbolo definitivo del triunfo obrero. Primero, hablemos de su explosivo boom industrial. Aunque nació muy modestamente, la industrialización lo cambió absolutamente todo. Fijaos, de despachar apenas 100 billetes diarios en 1952, la estación saltó a 1.500 en solo una década, para poder mover a toda esa nueva masa obrera. Es como si un pequeño kiosco de pueblo tuviera que abastecer de golpe y porrazo la hora punta de una gran metrópolis. Segundo, nos topamos con el peligro y la lucha vecinal. Claro, más pasajeros trajeron más trenes cruzando las calles, lo que acabó en una terrible tragedia. En 1970, un tren arrolló mortalmente a un vecino, movilizando a todo el barrio para exigir soterramientos urgentes y semáforos. O sea, ¿os imagináis jugaros literalmente la vida esquivando trenes cada tarde solo para volver a casa tras trabajar? Tercero, la victoria subterránea y su memoria. En 1984, los vecinos lograron por fin soterrar las vías del popular Carrilet. Hoy, su moderno vestíbulo homenajea aquella lucha constante, recordando hitos clave como la histórica huelga de la Forsa. Piénsalo, esa infraestructura tan aséptica que hoy damos por sentada, en realidad se ganó a pulso mediante protestas. En definitiva, la evolución de la estación de Almeda es la cicatriz transformada en medalla de un barrio que se unió para exigir seguridad, educación y dignidad laboral. La próxima vez que paséis vuestro abono de transporte, recordad que bajo ese cemento hay décadas de historia viva.